que estamos viviendo, bueno, cómo lo enfrentan desde la Chipica, también quizás en esta relación con el FOL, y qué ha afectado también, ¿no? Porque este gobierno que está destruyendo un montón de cuestiones también afecta de alguna manera a la economía y también a la economía social. ¿Cómo logran salir de todo esto y seguir subsistiendo? Es bien compleja la situación que estamos viviendo hoy en día, y es complejo el macrismo, cómo está funcionando, porque lejos de recortar, si bien ahora amenazan y parece que es una situación, nuestra lectura es más para, ¿cómo se dice?, para la tribuna, esto de vamos a recortar los planes, amparándose en esa idea de los planeros y demás. Lejos de eso, ha acrecentado los caudales de planes sociales, de programas. En tanto y en cuanto a lo que nombraba más temprano, es el claro mensaje de olvídense del mercado laboral formal, olvídense de los derechos, y lo estamos viendo hoy en día con la reforma previsional, la reforma laboral, cómo lleva adelante esto. Si bien ha llevado una transformación, y de hecho hoy en día quieren llevar a cabo esa transformación, que nos ha llevado a unirnos con distintas organizaciones, como que hace poco estamos articulando de una forma de unidad de acción, como se le llama, con la CETEP, con la CCC, con distintas organizaciones, en pos de poner un freno a esta idea que viene fuerte en el macrismo, que es no recortar los planes, pero sí cambiar su carácter. Es decir, que ya no sean manejados más de forma colectiva, sino individualmente. Vos vas, decís yo soy Pepe Honguito y tenés tu plan. Con eso, lo que quieren hacer es vencer lo que la idea histórica que se forma con el movimiento piquetero, que es la organización desde abajo de las trabajadoras y los trabajadores en pos de la construcción de otras relaciones sociales. Con una idea así, primero que de la órbita del Ministerio de Trabajo pasaría a Desarrollo Social, y con eso ya cambia el carácter, ¿no? Porque ya pasa a ser una ayuda, un simple subsidio, y no un subsidio en el mundo del trabajo. Entonces, esa es la lucha que hoy en día estamos llevando adelante con las distintas organizaciones de lo que donde nacen desde el movimiento piquetero, en pos de eso, de poner un freno y avanzar en nuestras construcciones cotidianas y por otra economía y por otra sociedad. Chicos, sí. Sí, no, quería agregar a eso, digo, es importante saber de que las cooperativas no solo se amparan en el trabajo, digamos, sino esto, cómo se enfrentan estas olas de ataques, digamos, sistemáticos. O sea, uno se quiere organizar fuera de la marginalidad que ofrece el capitalismo, y aún así te quieren invadir en esa alternativa, digamos. Entonces, ¿cómo se combate? Con, como diría otro Ernesto, no Huerta, sino Ernesto Guevara, decía, con prepotencia de trabajo, digamos. O sea, seguimos trabajando y nos organizamos en esto, en las redes. Al pertenecer en el FOL también empezamos a conocer, el año pasado a finales fuimos a Misiones y ahí conocimos mucho de la realidad de otra gente que se organiza de la misma forma, que sí, quizá trabaja en relación de dependencia, por ejemplo los tareferos que trabajan para las grandes yerbateras, y entonces esto de la organización permite saber, digamos, de que no es solo trabajo lo que vos estás haciendo, sino también un lugar dentro del Estado. Porque somos el Estado, y no es ese cliché, somos el Estado, claro. Ay, todos somos el Estado. No, no, realmente somos, y realmente le disputamos, porque queremos estar ahí, en la toma de decisiones. Entonces, bueno, es como no pensarse aisladamente, sino integrar estos espacios en redes, es una gran forma de resistencia, digamos, esta ola, porque los gobiernos, por más neoliberales o no, digamos, los ataques están siempre, digamos, o sea, como que el mundo formal del trabajo tiene que ser uno, no puede ser el que vos querés o el que tu organización quiera, digamos. Uh-huh. Tiene que ser de la manera que el Estado te diga que es. Entonces, bueno, cuando te encontrás con toda esta gente, empezás a darle fuerza a tu propia acción y a tu propio trabajo. La verdad que un placer que se hayan venido hasta acá y que abran también el segmento de economía social. ¿Y cómo hace la audiencia para encontrarlos? Nosotras hoy en día tenemos nuestro espacio físico en la casita colectiva, que es la calle Patricia Mendocinas, 827, entre La Valle y Necochea, donde, bueno, acá el compañero tiene más claro los horarios. Los horarios, mira, el almacén andante abre todos los días a la tarde, lunes, miércoles y viernes en la mañana. Ese es un gran horario, ahí van a encontrar todos estos productos que le estamos diciendo, uh-huh. desde el interior de Mendoza, desde La Valle con la UST, desde San Carlos con la cooperativa Crece Desde el Pie, desde Misiones con la yerba de la cooperativa Río Paraná, desde Buenos Aires con las fábricas recuperadas, Rufat. Ahí van a encontrar productos que no van a encontrar en los supermercados, productos que tienen historia, productos que no especulan con los precios, productos justos, que quien lo hace recibe lo justo, quien lo compra paga lo justo, y no es arbitrario, sino es... hay una conformación de precios, cosa que el mercado capitalista no nos ofrece. Nos dice sale esto y sale esto. No hay posibilidad de cambios. Y una cosa muy loca que es que a veces nosotros bajamos los precios y la gente nos dice, bajó el precio. Y en realidad no es que bajó o subió, es que es lo justo. En claro. Este momento el producto sale eso. No especulamos. Eso es algo muy, muy interesante. El espejo uh-huh. también trabaja con eso. En la primera hoja de la mayoría de los cuadernos, agendas que realizan el espejo, sale la conformación del precio, cosas que no vas a encontrar en ningún lado, digamos. Saber por qué estás pagando lo que estás consumiendo es muy fuerte. Y los chicos tienen, bueno, el horario, Chiqui, el más específico vos, pero en realidad estamos toda la semana, porque no solo trabajamos, sino que construimos queremos construir esta alternativa que le decimos en realidad, uh-huh. la hacemos todos los días. Y estamos ahí porque aparte la casita colectiva es un centro cultural donde suceden muchas actividades durante el año, reuniones de algunas listas de sindicatos, reuniones de organizaciones compañeras, actividades culturales, la Femilonga, Varieté Cervecera, ahora se nos viene el carnaval. Se viene el carnaval el sábado. De paso tiramos el chivo. Entonces la casita colectiva es un espacio muy interactivo, muy itinerante, suceden muchas cosas a la vez de que hay una cooperativa de trabajo. Cosa que mucha gente se sorprende cuando llega ahí y dice, yo pensé que esto no era solo un centro cultural. Hay una cooperativa de trabajo, claro. Construimos trabajo y a la vez construimos una alternativa social y política. En esto tan claro que ponían sobre la mesa de que la economía social no pasa solamente no por el trabajo, sí, digo, totalmente. ¿No? Sino como todas estas relaciones que construimos. Pasamos el chivito, sí. Interesantísimo, este fin de semana cortamos la calle. La calle Patricia Mendocina, la calle que hace 10 años transitamos, llegamos en bicicleta, caminando, en micro. Hacemos el carnaval colectivo. Va a haber una serie de espectáculos súper variados, desde afro, desde batucadas, desde murgas uruguayas. Va a haber algunas clown también, va a haber número de tela. Por supuesto que van a estar las chicas con sus productos de gastronomía. Vamos a estar con el almacén abierto. Las esperamos realmente a partir de las 5 de la tarde en Patricia Mendocina, 8:27, entre La Valle y Necochea de San José. Ahí al toque, los micros, el 2, el 5, puedes llegar en bicicleta, pues está el galpón abierto. Va, digamos, tiramos el galpón por la ventana, decimos. Porque bueno, es carnaval. Explota con el carnaval. Y estamos felices, digamos. Buenísimo. Nobleza Obliga, le vamos a mandar saludos a las compañeras que nos están escuchando. Y también que no lo nombramos, y muy fundamental, acá en Mendoza, hace unos años empezamos a articular en la coordinadora de organizaciones productivas autogestivas de Mendoza. Recién el compañero nombró a las organizaciones, a las compañeras y las compañeras de Crece, a las compañeras de la Fernanda Toledo, a las compañeras y los compañeros de la cooperativa Ayú, que están en Lulunta, y las recientes incorporaciones, que son del Centro Cultural a Lagunita, y las compañeras de Bernil Loba, que están en Potrerillo. En esto de la construcción de redes, es fundamental nombrarle y mandarle un saludo. Y bueno, me imagino que ya andarán por acá también charlando. Claro que sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un placer.